La hippie cante te pone a bailar, por eso la sopa no debes de tomar. La hippie cante te pone a bailar, por eso las sopas no debes de tomar. Ya que lo tomates vamos a bailar. El ají picante rico pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. El ají picante te pone a gozar, por eso la sopa no debes de tomar. Ya que la tomaste vamos a bailar. El ají picante rico pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. El ají picante pa' bailar. El ají picante pa' gozar. Thank you.